Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Frases célebres. Hola, queridos oyentes, me llamo Lucía y os voy a leer una frase célebre. Jamás he deseado el mal a nadie, pero en ocasiones se agradece que las cosas caigan por su propio peso. Luca Capieto. Hola, queridos oyentes, me llamo Cristina y os voy a recitar un poema de amistad. Se llama No moriré del todo, amiga mía, y el autor del poema es Rodolfo Tallón. No moriré del todo, amiga mía, mientras vive en tu alma mi recuerdo. Un verso, una palabra, una sonrisa, te dirán claramente que no he muerto. Volveré a las tardes silenciosas, con la estrella que brilla para ti, con la brisa que nace entre las hojas, con la fuente que sueña en el jardín. Volveré con el piano que solloza, las nocturnas escalas de Chopin, con la lenta agonía de las cosas que no saben morir, con todo lo romántico que inmola este mundo cruel que me destroza. A tu lado estaré cuando estés sola, como una sombra más junto a tu sombra. pasa?, dijo el hombre gris, enarcando las cejas. ¿Todavía no estás contenta? Vosotros los niños de hoy sí que sois exigentes. ¿Quieres decirme que le falta esa música perfecta? Mamá miró al suelo y reflexionó. Creo que no se la puede querer. Cada libro es un tesoro distinto. Si no lees ninguno, nunca te harás rico. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Nuestros poetas. Un repaso a la biografía y obra de nuestros grandes escritores. Hoy nuestro poeta invitado es José de Espronceda. José de Espronceda Delgado nació el 25 de marzo de 1808 en un lugar situado cerca de Almendralejo, Badajoz, llamado Pajares de la Vega. Le fueron impuestos los nombres de José, Ignacio, Javier, Oriol, Encarnación. Su padre fue militar y tuvo tres hermanos más, pero murieron al poco tiempo de nacer. El mismo año de su nacimiento, España sufrió la invasión del ejército francés al mando del emperador Napoleón y se desencadenó la llamada Guerra de la Independencia. Durante sus primeros años de vida, Espronceda experimentó el peregrinaje con su familia, al compás de la campaña bélica, empapando sus ojos infantiles de las grandes miserias y las efímeras glorias que trae una guerra. Hacia 1820, la familia de Espronceda se traslada a Madrid y comenzó a estudiar humanidades en el Colegio de San Mateo. A los 15 años, Espronceda fundó con otros jóvenes una sociedad llamada Los Monumantinos, y él fue el presidente. Cuando se descubrió su existencia, se encarceló a todos sus miembros. Espronceda fue condenado a 5 años de reclusión en un convento prisión de Guadalajara, pero a las pocas semanas y por influencia de su padre, que ejercía de coronel, fue absuelto. Allí fue donde empezó a escribir el poema épico El Pelayo, de corte clásico. En 1826 emprende viaje a Lisboa. Allí Espronceda conoció a una joven de 16 años llamada Teresa Mancha, hija de un militar español emigrado a Lisboa por sus ideas liberales. A finales de 1827, Espronceda sale para Inglaterra. De allí partiría a Holanda y al poco tiempo hacia París, donde posiblemente combatió en las barricadas de la Revolución de Julio de 1830. Cuando Espronceda regresa a Londres, la situación de estrechez había conducido a Teresa, su viejo amor, a casarse con Gregorio del Bayo, rico comerciante español, establecido en Londres, quien le daba todo a su esposa menos amor, puesto que le llevaba muchos años. Al reencontrarse con su amado, renació en Teresa el recuerdo de su amor en Lisboa, anidando en ambos la idea de la fuga. Teresa tenía que ir a París con su marido, y allí la esperó Espronceda. En 1833, los amantes José y Teresa pasan a España, a vivir en Madrid, dejando este breve periodo en el ánimo del poeta, imborrables recuerdos. Pero quien fue capaz de abandonar a su esposo y a un hijo que había tenido en su matrimonio, lo fue también al ir olvidando aquel amor y cierto día abandona a Espronceda y a Blanca, la hija de ambos. Llega a ser diputado y fundador de varios periódicos de tendencias liberal o democrática. En 1840 publica dos libros de poesías, Poesías y Diablo Mundo. En el año 1842, un miércoles 25 de mayo, muere Espronceda, a la edad de 34 años, como consecuencia de una difteria a la laringe. El estilo poético de José de Espronceda se incluye dentro del género del romanticismo. En su verso encendido y lleno de vocaciones líricas y patrióticas, desde una óptica liberal de ver la vida, puede vislumbrarse el ímpetu juvenil con el que está escrita toda su obra poética, que ha sido dividida en tres secciones: el poema épico, las poesías líricas, sus obras dramáticas. Entre las poesías líricas destacan Canto a Teresa, El mendigo, El sol, La canción del pirata, El gran poema, El estudiante de Salamanca, etc.

dos genios muy distintos. El actor inglés Charlie Chaplin sentía profunda admiración por el sabio judío alemán Einstein. También el autor de la famosa ley de la relatividad admiraba a Charlotte. Un día coincidieron en una fiesta y Einstein dijo al cómico: «¡Qué admirable popularidad la suya, señor Chaplin! Pues la gente le elogia y admira a pesar de entenderle». Charlotte le contestó: «Más admirable es su caso, profesor, ya que todos le admiran sin entenderle nadie». Y tenía razón, porque una señora que le escuchaba preguntó al gran físico: «Señor Einstein, ¿existe la eternidad?». El sabio contestó que sí, y como la señora quería saber en qué consistía, el genial físico, haciendo un gruñido a Charlotte, afirmó: «La eternidad es algo así como el tiempo que usted necesitaría para entender la ley de la relatividad». Y la dama, en vez de sentirse ofendida, aseguró que nunca había tenido tan clara la idea de lo infinito. Si quieres algo para hacer en las tardes frías y lluviosas, o simplemente para no aburrirte, esta es tu sección, Una vida de película, con Nayara Méndez. Buenas, queridos oyentes, soy Nayara Menéndez y en mi sección Una vida de película voy a hablaros sobre dos de mis series favoritas, Flash y Agentes de S.H.I.E.L.D. Flash es una serie de televisión estadounidense basada en el personaje de DC Comics, específicamente en Barry Allen. Además, es una serie derivada de Arrow, basado en Flecha Verde, por lo que comparten un universo ficticio. Cuando Barry Allen solo tenía 11 años, su madre fue asesinada en un extraño y terrorífico incidente, donde estuvo involucrado un hombre en un traje amarillo y donde su padre fue falsamente culpado de asesinato. Su vida cambió para siempre por la tragedia. Barry fue adoptado y criado por el detective Joe West, el padre de la mejor amiga de Barry, Iris. Ahora, Barry se ha convertido en un brillante investigador de CSI, cuya determinación es descubrir la verdad sobre la extraña muerte de su madre. Le lleva a seguir todas las leyendas urbanas sin explicación y los avances científicos que surjan. La última obsesión de Barry es un acelerador de partículas de alta tecnología, creado por el visionario físico Harrison Wells y su equipo de Star Labs, que afirma que su invención aportará avances inimaginables en poder y medicina. Sin embargo, algo sale horriblemente mal durante una presentación pública y cuando la devastadora explosión causa una extraña y fuerte tormenta que ocasiona muchas supuestas muertes, Barry es alcanzado por un rayo y arrojado por la fuerza del rayo hacia mezclas químicas de su laboratorio. Después de 9 meses en coma, Barry despierta para descubrir que su vida ha cambiado de nuevo. El accidente le ha dado el poder de la supervelocidad, garantizándole la habilidad de moverse por Central City como un ángel guardián invisible. Aunque emocionado inicialmente por sus nuevos poderes, Barry se queda impactado al descubrir que no es la única persona, metahumano, que ha sido creado en la explosión del acelerador, y no todo el mundo está usando sus poderes para el bien. En los meses posteriores al accidente, la ciudad ha visto un enorme crecimiento de gente desaparecida, muertes sin explicación y otros fenómenos extraños. Barry ha renovado ahora su propósito, usando sus nuevos poderes de la velocidad para proteger a los inocentes, mientras no deja nunca de lado su búsqueda por resolver el asesinato de su madre y limpiar el nombre de su padre. Por ahora, solo unos pocos amigos y socios muy cercanos saben que Barry es literalmente el hombre con vida más rápido del mundo. Grant Gustin es Barry Allen. Candice Patton, Iris West. Danielle Panabaker es Caitlin Snow, que pasa a ser Killer Frost. Rick Cosnett, Eddie Thorn. Carlos Valdés, Cisco Ramón, que pasa a ser Byte. Tom Cavanagh, Harrison Wells, que es el reverso de Flash, y Hubert Thorn. Jess Martin es Joe West. Y Kanan Lonsdale es Wally West, que es Kid Flash. Esta serie tiene 3 temporadas, cada una de 23 capítulos, y ya se ha anunciado una cuarta. Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D. o simplemente Agentes de S.H.I.E.L.D. es una serie de televisión estadounidense basada en la organización del mismo nombre que aparece en Marvel Comics. Tiene 4 temporadas de 22 episodios cada una. Después del ataque de los Chitauri a la Tierra, el resucitado agente Phil Coulson forma un equipo de fuerzas especiales del Sistema Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística y Defensa, mejor conocido como S.H.I.E.L.D., para lidiar con diversas situaciones en un mundo poblado de superhéroes, alienígenas e historias inusuales. Establecen su base de operaciones en un avión llamado el Bus y comienzan siguiendo el rastro de Mike Peterson, un hombre que consiguió escapar de la explosión de un edificio y del grupo de hackers activistas La Marea Creciente, los cuales han logrado acceder a información confidencial. Sky, un miembro de La Marea Creciente, advierte a Peterson sobre S.H.I.E.L.D. y su trato con los eventos extraordinarios para luego ser capturada por Coulson y su equipo con el objetivo de interrogarla. Aunque reticente al principio, Sky acaba colaborando con el equipo y juntos descubren que a Peterson le ha sido suministrado un compuesto llamado Suero 100 Pies, que le otorga superpoderes pero hace su cuerpo inestable. A partir de ese momento, Sky acepta ayudar al equipo de Coulson a averiguar las intenciones del misterioso grupo que se encuentra detrás de las investigaciones con el suero. Y ahora el reparto. Clark Gregg como el director Phil Coulson. Ming-Na como la agente Melinda May. Dura soldado con excelentes habilidades en armamento, pilotaje y artes marciales a la que las experiencias vividas han marcado mucho. Brett Dalton como el agente Grant Ward. Calmado y poco sociable, aunque con temperamento y no exento de encanto. Después se revela que era un agente infiltrado de Hydra. Chloe Bennett como Daisy Johnson, Sky o Temblor, una pirata informática civil del grupo Marea Creciente, que se une al equipo para descubrir la verdad sobre su misterioso pasado. Divertida, inteligente, cuidadosa y segura de sí misma. Sabe controlar una situación mediante su ingenio y encanto. En la mitad de la segunda temporada se convierte en una inhumana, capaz de alterar las vibraciones, provocar ondas expansivas y terremotos. Ian de Kaestecker como el agente Leo Fitz, experto en tecnología de armamento. Elizabeth Henstridge como la agente Gemma Simmons. Realizó su entrenamiento junto a Fitch y ahora son inseparables. Es experta en biología y química. Nick Blood como Lance Hunter, un mercenario británico que decide unirse a S.H.I.E.L.D. Adrian Palicki como Bobby Morse, la exmujer de Hunter y una agente de S.H.I.E.L.D. que pasó tiempo infiltrada en Hydra. Luke Mitchell como Lincoln Campbell, un carismático inhumano que ayuda a Daisy. Mitchell empezó como personaje recurrente en la segunda temporada y fue ascendido a principal para la tercera. Henry Simmons como Mac, agente de S.H.I.E.L.D. experto en mecánica. En la tercera temporada forma equipo con Daisy en su búsqueda de inhumanos alrededor del mundo. Gabriel Luna como Roberto Reyes, motorista fantasma. Un joven mecánico de automóviles del este de Los Ángeles que, habiendo sido asesinado por Fifth Street Locos, fue resucitado por el diablo y ganó el poder de transformarse en un ser demoníaco conocido como Motorista Fantasma, una entidad demoníaca y vengadora que conduce un Dodge y hace pagar a los criminales por sus pecados. Natalia Córdoba Buckley, como la inhumana colombiana Elena Yoyo Rodríguez. Aparece por primera vez en la tercera temporada y la reclutan para el equipo de agentes secretos. Y esto, queridos oyentes, es todo por esta semana. La semana que viene os traeré otras 2 series. Os dejo con Llámalo Alfa. ¿Quién va para allá? ¿Quién será, será? Hola, ¿cómo estás? ¿Soy yo de verdad? Vamos a jugar. Las manos arriba. Te voy a arrestar. Gacheto mano. Ay, gacheto gorra. Gacheto puño. Elástico gachet. Los bandidos ya no se escaparán. Si algo sale mal, sí funcionará. Gacheto mano, hey. Gacheto gorra. Gacheto puño. Elástico gachet. Y ahora pataplas. El jefe va a llegar. Jefe, ¿cómo estás? Esto no va mal. ¿Quién va para allá? ¿Quién será, será? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Gacheto mano, gacheto borral, gacheto puño, elástico gachet. Y ahora mataplas. El jefe va a llegar. Jefe, ¿cómo estás? Esto no va mal. Gacheto mano, gacheto gorra, gacheto puño, elástico gache. ¿Quién va para allá? ¿Quién será, será? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Soy yo de verdad. Vamos a jugar. En nombre de la ley te voy a arrestar. Te voy a arrestar. Estás escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Yo quiero ser como mi papá. Sí, sí. Me haré un bigote con la crema de rasurar. Lo que no sabías, lo que nunca te habías preguntado, lo que puedes llegar a descubrir. Ahora llega Andrés Peña con El Curioso Mundo. ¡Oh! Hola, queridos oyentes, bienvenidos al primer programa de la sección El Curioso Mundo. Hoy aprenderemos las costumbres y curiosidades de Montenegro, un pequeño país europeo situado en el norte de la península balcánica, rodeado por Serbia, Bosnia y Albania. ¿Sabías que su baile tradicional se llama oro? Pues sí, consiste en que varios bailarines forman un círculo abrazándose de los hombros, mientras que otros dos danzan dentro al ritmo de los tambores. Ya que nos ponemos con las artes escénicas y musicales, te voy a contar una curiosidad. Resulta que allá se celebra el Festival de la Música de Budva, el festival de música más importante celebrado al sur del Adriático. ¿Sabías que allá son ortodoxos? Pues al parecer sí, su Navidad es ortodoxa y su Viernes Santo también. Tiene una fiesta nacional en primavera llamada Días de las Lilas, una tradición ligada a la Edad Media, en honor a Elena de Anjou. Si vas alguna vez, te recomiendo visitar la fortaleza de Ktor, el monasterio de Rustovo, la Torre del Reloj, Puerta de Gurlchilt, la Fuente de Karmapana, el Islote de Sveti, Dorde, el pueblo de Perast y muchos más. Te aconsejo ir, ya que el paisaje impresiona y sus gentes son muy acogedoras. Esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo día. Refranes populares. ¿Qué es un refrán? Una frase popular que cuenta experiencias de la vida, consejos o enseñanzas. Nuestra lengua, a lo largo de muchos siglos, ha ido atesorando un gran número de ellos. ¿Quieres conocer alguno? A la cama no tirás sin saber una cosa más. Un sabio llamado Goethe decía que todos los días hay que escuchar una bonita canción, mirar un hermoso cuadro y leer algún libro interesante. Con ello quería decir lo mismo que nuestro refrán.

Hola, hola queridos orientes, me llamo Álvaro y he hecho el papel de narrador 4. Hola queridos oyentes, soy Teresa y he hecho el papel de la princesa. Hola queridos oyentes, me llamo Yanira y he hecho el papel de la abuela. Hola queridos oyentes, me llamo Mario y he interpretado el papel de abuelo. Hola queridos oyentes, me llamo Luis y he interpretado el papel de tío. Hola queridos oyentes, me llamo Alba y he interpretado el papel de tía. Hola, me llamo Jorge y he interpretado el papel de cuñado. Hola queridos oyentes, he interpretado el papel de la hermana. Y me llamo Lidia. Hola, soy Atenea y he interpretado el papel de costurera. Hola queridos oyentes, me llamo Guillermo y he interpretado el papel de narrador 5. Hola queridos oyentes, soy Roberto y he hecho el papel de narrador 6. Hola queridos oyentes, me llamo Álvaro y he interpretado el papel de narrador 7. Hola queridos oyentes, me llamo Enrique y he hecho el papel de sobrino. Hola queridos oyentes, he hecho el papel de sobrino 2 y me llamo Manuel. Hola queridos oyentes, me llamo Diana y he hecho el papel de sobrina. Hola queridos oyentes, me llamo Fernando y he hecho el papel de narrador 11. Hola queridos oyentes, me llamo Luis Amador, he hecho el papel de narrador 13. Hola queridos oyentes, me llamo Pedro y he hecho el papel de mayordomo. Hola queridos oyentes, me llamo Marina y he interpretado el papel de cocinera. Hola queridos oyentes, me llamo Irene y he interpretado el papel de reina. Hola queridos oyentes, me llamo Natalio y he interpretado este papel para los queridos oyentes y he hecho primer ministro. Hola queridos oyentes, me llamo Sofía y hago de narrador 8. Hola queridos oyentes, me llamo Mar, tengo 8 años y he hecho el papel de narradora 9. Hola queridos oyentes, me llamo Javier y he hecho el papel de narrador 10. Hola queridos oyentes, he interpretado el narradora 12 y me llamo Saima. Hola queridos oyentes, me llamo Elena y he interpretado el papel de loro. Hola queridos oyentes, me llamo Álvaro y tengo 8 años y he interpretado el papel de jardinero. Hola queridos oyentes, me llamo Cristina, tengo 8 años y he hecho el papel de narradora 14. Hola queridos oyentes, me llamo Mariana y tengo 8 años y he hecho el papel de narradora 15. Hola queridos oyentes, me llamo Alejandro y he interpretado el papel de narrador 16. Hola queridos oyentes, he hecho el papel de payaso Ibrahim. Hola queridos oyentes, me llamo Agnes y hago de narrador 18. Recicla, el medio ambiente lo necesita. El papel de los periódicos es más fácil de reciclar, ya que está hecho de fibra de madera. Si nuestro país se reciclase la décima parte de los periódicos de un año, salvaríamos 700.000 árboles. Recicla por un mundo mejor. No es Catwoman, ni la Pantera Rosa, ni tampoco Harry Potter, ni James Bond. Es nuestra compañera Lucía de Pablo. ¡Atención! Cámaras, luces, ¡cine! Hola, queridos oyentes. En esta sección dedicada al cine, hoy me toca hablaros de algunas curiosidades. Star Wars celebra los 40 años y lo hace estrenando la película Los Últimos Jedi. ¿Queréis conocer alguna curiosidad de ella? Esta es la cinta más larga de la saga. Cuenta con 2 horas y 33 minutos. El primer montaje superaba las 3 horas y tuvo que ser recortado. La anterior película con más duración era el episodio 2. Contaba con 2 horas y 22 minutos. Se hicieron más de 125 sets en Pinewood y Longcross Studios para la producción. También se firmó en 3 localidades reales: Dubrovnik, Croacia; Salar de Uyuni, Bolivia; y Will Atlantic Way, Irlanda. La muerte de Carrie Fisher fue algo que impactó e intrigó a los fans de Star Wars, pero no se sabía qué iba a pasar con Leia Organa. Lo cierto es que antes de su fallecimiento, la actriz ya había terminado de grabar todas sus escenas. El robot BB-8 originalmente estaba planeado para que fuera R2-D2, pero al final la idea se descartó porque en los años 70 no existía la tecnología para hacerlo. Tom Hardy, el actor de El Caballero Oscuro y Mad Max, y el cantante Gary Barlow tuvieron un cameo en esta cinta, un cameo similar al que tuvo Daniel Craig, el último James Bond, en el séptimo episodio. Tom y Gary participaron de manera oculta como Stormtroopers de la Primera Orden. También se dice que haciendo de soldados imperiales se encontraban los príncipes británicos William y Harry. El actor Benicio del Toro aparece por primera vez en Star Wars. Sin embargo, hace 20 años casi interpreta el papel de Darth Maul en La Amenaza Fantasma. Según Lucasfilm, parte de la idea de este gran proyecto es que cada capítulo sirviese como homenaje a uno solo de los pilares básicos de la franquicia. El Despertar de la Fuerza era la película de Han Solo, Los Últimos Jedi estaba pensada para Luke Skywalker. Y el episodio 9 sería para Leia Organa. ¿Hasta qué punto habrán cambiado los planes para el siguiente debido al fallecimiento de la actriz? Es algo que puede que nunca sepamos. De todos modos, habrá que esperar a la película que cierra la trilogía. Pero antes se verá en pantalla grande las aventuras de Han Solo cuando era joven. Hay galaxia para el rato ahora que lo ha comprado Disney. Bueno, oyentes, hasta aquí la sección de hoy. Espero que os haya gustado. Cerebro, uno es un genio, el otro no está acuerdo. Son Pinky y Cerebro. Cerebro, ¿qué hacemos ahora? Lo mismo que hacemos cada semana, Pinky. Escuchar nuestro programa Menuda Hora en tu emisora favorita. La